El tiempo, el implacable, el que pasó, siempre una huella triste nos dejó. Qué violentos cimientos se formó. Llevaremos sus marcas imborrables. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. La vida que es tan corta al parecer, cuando se han hecho cosas sin querer. En este breve ciclo en que pasamos, cada paso será porque se sienta. Al hacer recuento ya nos vamos, y la vida pasó sin darnos cuenta. Cada paso anterior deja una huella que lejos de borrarse se incorpora a tu saco tan lleno de recuerdos que cuando menos se imagina floran. Porque el tiempo, el implacable, el que pasó, siempre una huella triste nos dejó. Esta inmortal trova del gran Pablito Milanés nos sirve de introducción para el tema que vamos a tratar hoy día, gracias a Radio El Hijo del Ajolote, de nuestros hermanos de Libres, Justos y Dignos de la República Mexicana, de los Estados Unidos de México. Y vamos a tratar con este fondo musical del gran Pablo Milanés, el tiempo, el implacable tiempo, el que pasó, para tratar del implacable tiempo del imperialismo. El tiempo de la globalización. El tiempo antihistórico. El tiempo antihumano. Y para ello nos vamos a centrar en el gran Castel, quien señala que somos tiempo encarnado en una sociedad hecha de historia, parida por la historia. El tiempo es local, pero depende del contexto. El tiempo nunca fue el mismo. Cambia según la cosmovisión y la política, según el modo de producción y la revolución. El tiempo en sí es una construcción social. Los planes quinquenales de la Unión Soviética, el cambio de calendario durante la Revolución Francesa, los pachacuti y tiempos cíclicos en nuestro mundo andino, donde los ríos se congelan y el mundo se voltea, son características de este tiempo histórico. Pero en tiempos de un sistema mundo, ese tiempo deja de ser histórico y se vuelve absoluto. Vivimos tiempos modernos, donde el tiempo desaparece como creación cultural, como creación de los pueblos, y se vuelve un elemento más de la sociedad de consumo. Junto a la monetización, la especulación bursátil, los paquetes turísticos, la mecanización del trabajo, el vivir solo para producir y consumir y ser explotados. No en vano, el falso profeta Fukuyama proclamaba el fin de la historia y de algunas ideologías indeseables en este sistema mundo perfecto, de tiempos occidentales, de despertadores y agendas, donde se llega hasta negar y trivializar lo único certero que tenemos los seres humanos, el tiempo que algún día vamos a afrontar, que es el hecho de la muerte física. Para Castel, somos seres sociobiológicos que hemos roto el ciclo vital del ser humano. El aumento de la esperanza de vida, la capacidad de elegir, la reproducción de la especie, trajo como consecuencia que el ritmo biológico secular ha sido reemplazado por el triunfo de la voluntad casi fascista, o un momento de decisión existencial nihilista, posmoderna, que puede ser visto en ambas formas como un triunfo del individualismo por encima de la sociedad o comunidad, es decir, el sueño de Leni Riefenstahl o el sueño de Margaret Thatcher. El tiempo también aparece en estas guerras de nueva generación tan instantáneas. Pueden hacer una guerra genocida en cuestión de 2 días, ¿no? Como está haciendo el Estado sionista oficial de Israel sobre el pueblo palestino desde octubre. Pueden ser tan falsamente quirúrgicas, tan falsamente cortas y tan sangrientas. Aunque desde siempre los imperios nunca se preocuparon en los daños colaterales. Basta ver pues las Blitzkriegs de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, hasta la Guerra del Golfo. Esta es un espejismo, tal y como se vieron y se ven en Siria, Libia, Vietnam o Gaza. El tiempo dentro de una sociedad red prima la cultura de lo eterno y lo efímero, donde lo primero llega de un lado a otro y lo segundo depende del contexto. También aparecen subculturas, como los cantantes de rap en Taipei, los cultores del K-pop en Lima, y otros tantos ejemplos, como los liberales de izquierda, como los anarco-libertarios, como los progresistas o socialistas que creen que el capitalismo tiene rostro humano. Estos híbridos que son consecuencia de este tiempo. Pero el tiempo, al final, ¿qué cosa es? Para Castells, siguiendo a Leibniz, es una sucesión de las cosas, y sin cosas no habría tiempo. El tiempo es atemporal, y el contexto determinado, y todos los fenómenos sociales son componentes de una sociedad red, conviviendo en temporalidades y en tiempos diferentes. Y eso es muy cierto. El tiempo de los explotadores, el tiempo de los grandes banqueros de Suiza, de Dubái, de Wall Street, no son los mismos tiempos del hombre rural, no son los mismos tiempos de la mujer trabajadora, madre soltera, no son los mismos tiempos del precario proletario. Son tiempos distintos, velocidades distintas. Y la pregunta es, ¿qué tiempo vamos nosotros a tomar partido? ¿El tiempo del burgués? ¿El tiempo del pequeño burgués? ¿El tiempo del imperialista? ¿El tiempo del capitalista? ¿O el tiempo de la revolución? ¿El tiempo del proletariado? ¿El tiempo que está a favor de los pequeños? El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados.